que busca empezar a trabajar en esta etapa en la Argentina, que el potencial trabajo, una política muy importante para el reconocimiento de la economía popular, empieza a tener una definición clara. Hay un techo a la incorporación de más personas al potencial trabajo. Esta definición se dio en un marco de acuerdo con los movimientos sociales, entendiendo que el Ministerio de Desarrollo Social ha hecho un esfuerzo de abrazar y alcanzar a muchos hogares que en la Argentina no han tenido trabajo, pero que esta herramienta empezó hace un tiempo a tener dificultades en la búsqueda de la construcción de una Argentina con trabajo, con producción y en la búsqueda del crecimiento, que es el sendero que le quiere dar al país el presidente de la Nación. El límite del techo es un límite que impone este decreto al Ministerio de Desarrollo Social, buscando justamente trabajar articuladamente las políticas de desarrollo social en articulación con el Ministerio de Trabajo. Es un límite que busca no ahorrar partidas presupuestarias, sino redistribuir las bajas en políticas concretas de apoyo a lo que denominamos las políticas de banco de herramientas, máquinas, herramientas, líneas de producción que amplíen las capacidades productivas, que amplíen los saberes de esa enorme cantidad de hombres y mujeres que necesitan el potencial trabajo, pero mucho más necesitan del acompañamiento del Estado para poder claramente entrar en un sendero de producción de bienes y servicios, que es lo que habitualmente hacen, pero que pueden hacer mucho más y mucho mejor si encuentran en el Ministerio de Desarrollo Social este tipo de políticas. Además, es un decreto que busca fundamentalmente el reconocimiento a la actividad de la economía popular, la integración del Consejo de la Economía Popular y el Salario Social Complementario. Un consejo que fue no solamente aprobado en la ley del salario complementario, sino que ahora vamos a darle funcionalidad. ¿De qué manera? Institucionalizando el debate de la economía popular. Lo van a integrar los miembros que están inscritos en el registro y que ese consejo lo que busca es poder dialogar justamente en un marco de institucionalidad la agenda de la economía popular. ¿Cuáles son los ingresos? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cuál es la búsqueda del techo, tierra y trabajo que muchas veces encontramos en manifestaciones en la calle, en marchas, pero que debemos dar justamente un marco de diálogo que nos permita ir avanzando sobre la agenda de la economía popular, que en la Argentina es muy grande, es muy amplia y que necesita ir ordenándose al calor de una Argentina que crece, se invierte, desarrolla y que justamente es el sendero que queremos darle. Busca también ordenar al Estado como un gran comprador, en este caso, de todos los bienes y servicios de la economía popular, dándole justamente a los oferentes la posibilidad de que tengan en las bases y pliegos y condiciones de las licitaciones públicas un margen de preferencia. Los oferentes, las empresas que tengan dentro de su nómina al personal que ya ingresó a partir del decreto 551 al programa del Puente al Empleo. Lo que estamos haciendo con esta medida es seguir fortaleciendo el decreto 551 que busca seguir ampliando las capacidades de la búsqueda del trabajo registrado de aquellos que hasta hoy tienen solamente el potencial de trabajo. Esta es una medida clave y central para seguir acompañando parte de la decisión del presidente de la Nación de seguir construyendo más trabajo registrado en la Argentina para todas y todos.